El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 66 de... Mediocres. El mundo. Según los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, te invitamos a que compartas con nosotros 2 horas del análisis de las noticias que pasaron los medios esta semana. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Perfecto, ¿y usted? Bien, pero vos sabés que me saludaban y decían, chau Mercedes. Mercedita. Es como que me siento un poco. Mercedes Villegas. Sí. Bien. No sé por qué. Llegó mediocre, llegó la luz, porque como ustedes todos saben, la gente que está asidua, oyente de la FM Moreno, sí. Moreno desde ayer a las 6 de la tarde que se encuentra sin luz, pero llegamos nosotros y se hizo la misma. ¿Sin luz? Sin luz. ¿Sin agua? Sin agua, sin nada. Bueno, pero agua puede ser. Porque no, tiene... pero desde el día jueves. Ah, jueves, sí. Que está justo en la diagonal de Belgrano, vendría a ser, y Uruguay, chorreando agua como loco. Claro. No sabe, una catarata tenemos ahí. Y claro. ¿El cantero? Hermoso. Súper regado. Sí. Nosotros sin agua. Bueno, eso quiere decir de este progreso, de esta el progreso que tiene Moreno y así el país. En principio, porque bueno, sabemos que la gente que nos escucha del exterior y desde otros puntos de la provincia de Buenos Aires y por qué no de la Argentina, también Moreno está creciendo, crece. Le decimos a la gente que no conoce Moreno hasta hace un par de años atrás, digamos, ¿no? Más o menos. Se caracterizaba por ser un distrito de casas bajas. Y ahora se pusieron edificios, así todo, siendo edificios de casas bajas, había problemas de agua, de depresión de agua. Ahora no sé cómo van a hacer para suministrar tanta agua. Y otro problema que tenemos es que en la radio, según figura acá en mi mano, tengo las facturas, pagas los primeros días del mes de noviembre, pero nosotros podemos hacer llamadas, gracias Telefónica, por ser tan considerada, tan consciente en esto de brindar este servicio tan importante como lo es la telefonía, porque hasta el martes, al mediodía, no nos pueden dar ninguna solución. Ah, también es. Estamos como queremos, pero estamos al aire. Llamen al ente regulador. Ah, muy bien. Llamen al ente regulador que se encuentra detrás de cada boleta que usted abona. Debajo, a la derecha, dice ente regulador, debe ser 0800. Y ahí te piquete. Bien, muy bien. Por el agua hay que llamar también, por hay la que luz, llamar por el gas, por la luz, por el teléfono. Y ahora que no tenemos, que van a sacar los subsidios, bueno, más todavía. Bien. Sí, porque es la única forma. Semana de usted tuvo un cumpleaños ausente. Y una semana donde una señorita ha cumplimentado una etapa de su vida en la cual ha egresado de lo que es la primaria. Y ha cumplido años, en este caso es su hija, Micaela. Entonces, para ella le vamos a dedicar el siguiente tema. Micaela. Mr. Pete Rodriguez. Thank you. And for my latest basket of cheers, here it goes, baby. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Thank you.

¿Con qué se mira? ¿Por qué me bajaron tanto? Porque le hice seña a Agostina Sulpici, que nos está operando, y porque me puse recién los auriculares y pensé que ya estábamos. No, y yo no estoy luchando acá con esto, que es mucha tecnología chiquitita. Sí. Bien. Menos mal que no vino Elsa todavía, no, porque todavía si no. Llega a venir entra es que con esos creo, no, pero creo que está de coso. Está viendo de vacaciones. Pero no se conecta igual. Igualmente, si te querés comunicar con nosotros, porque eso sí, Telefónicas no ha permitido recibir mensajes, llamadas al 466-6559, o si no, nos podés mandar mensaje de texto al 1564. No, 1561-540359. De nuevo, ¿cómo es? 1561-540359. Muy bien, ahí quedó bien, que ahí quedó. O si no, sí, nos podés mandar mensajes al Facebook de Elsa, que es Elsa Verde Nota en Facebook. Y ahí te puedes enganchar con nosotros, puedes criticarnos el programa. Por nosotros le hackeamos la cuenta a Elsa. Sí, pero ¿no? No sé si no la bloqueó. Bueno. No, si se entera que estamos metidos. No, nos hace juicio. Bien, el mundo según los medios esta semana pasaron... ¿Cómo? Ya está todo recuperado. Está todo recuperado. Recuperamos la vida. Bueno. ¿Qué pasó esta semana, Marisa? ¿Qué pasó? Villegas. ¿Más gendarmería a la calle? Ajá. Lo dispuso la ministra de Seguridad, Nilda Gar. Qué linda que está. Nilda Gar, ese casquito. ¿Sabe qué me hace acordar Nilda Gar? ¿Se acuerda de los pinipón? No, a mí Los pinipón eran los muñequitos chiquitos, duritos, así cabezones, que se le ponía como una peluca. Que tenían, eran como obreros y todo eso. Sí, claro, sí. Agostina Sulpici dice que tuvo un montón. Y es más, hizo un regimiento para con mí ellos. Es peluca lo que tienen. Es peluca, seguro. Hizo un regimiento que son todos de gendarmería que ahora Nilda Garré sacó a la calle. Claro, ella dijo: ¿uso casco yo o usan casco todos? Por una cuestión de. O sea. ¿Por qué? ¿Para el control de ingreso y egreso a la capital federal? Ajá. Sí, o sea, vos vas a entrar en un coche, por ejemplo, ¿no? Y te van a decir, tienda, nene, y te van a parar. Y gendarmería, o sea, van a disponer unos 700, 800 gendarmes, pero en realidad lo que se van a ver en la calle son 200, porque no creo que esos 800 cumplan 24 horas de servicio, ¿no? Digo... Así que, bueno. ¿Sabe qué? Qué grande, Cristina, ¿no? Sacando la gendarmería a la calle. Como lo pidió en su momento Grondona, ¿se acuerda? Bueno, pero está bien. Bueno, está bien. ¿Para qué los querés? Que estén ahí rascándose. Y cobran un sueldo. Si cuidar la frontera. Si cuidar la frontera no la cuida tampoco. Entra y sale como quiere. No, pero bueno. Me salió un comentario del Ciesco. Un vecino mío que vino de Salta. Bueno, la linda clásica, Salta, veo que se trae la toda, el chorizo, el queso, le sacaron todo. Y sí, porque no puede ser. Todo, le abrieron el baúl, sacaron todo. Está lo bien. Único que pueden mentira. Traer... Mentira, eso es mentira. ¿Qué? No te quiso traer algo vos. No. Lo único que te dejan traer de ajá. Otras provincias son... regalos. Por ejemplo, productos... autóctonos. ¡Pero cállese! Te sobre, sí. Te sobre recalentado. Productos de la zona, pero estos que son bien cerrados al vacío, claro, hechos en casas artesanales, con conservantes y todo. Después, no te dejan traer una fruta, no te dejan traerte una gallina, no te dejan traerte el chorizo, el famoso salame. No, el queso tampoco. ¿Qué os pasó? Bueno, ay, Mauri. Mauri quiere el subte, pero con el subsidio del gobierno. Claro, hasta la semana pasada era que él aceptaba, pero aunque sea un 50, dame, Cris le dijo. Y Cristina dijo que no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mauricio dice, bueno, yo lo voy a aceptar, pero siempre y cuando el gobierno sea garante mío ante el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde yo voy a hacer voy a pedir un crédito, ¿no? De un millón mil de plata. Estoy hablando. Hace mucho calor. Pero un crédito en el cual él se compromete a pagarlo hasta el 2017, cosa que él no va a estar. Y Cristina no le quiere dar el visto bueno, parece. Entonces dice: entonces yo no voy a aceptar el subte así. ¿Así? Que bueno, así no. Bueno, ¿qué más? Murió Bussi sin la condena por genocidio. Primero, sí. ¿De qué murió? No, murió de viejo porque estaba hecho mierda. No, pero ¿qué tenía? No, algo tenía que tener. No, de viejo tenía 85 pero años. Pero algo tenía que tener. ¿Qué sé yo? No sé. Qué tenía. Hay que averiguar de qué se murió. ¿De qué se murió? De viejo. No, de viejo. No importa, de hijo de puta. Todo lo que vos quieras, pero se murió de algún cáncer, alguna no, varios sufrió. Paros cardíacos. No sufrió tanto. Varios ACV. Alguna parálisis, algo. Estaba hace rato. Qué suerte que tuvo el hijo de puta. Sí. No, porque si que... te quedás hecho pelota, aunque él estaba no te cadena perpetua, él no la sufrí. No, él estaba condenado por una cuestión de unas cuentas en Suiza, pero no por el genocida hijo de puta que fue. Fue condenado por otro lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así que, bueno. Si se murió de un bobazo y no se enteró. No, se murió. Estuvo en coma una semana, menos una semana. Ay, pero dicen que cuando estás en coma escuchás todo, sentís todo y no te podés quejar. ¿Y vos te pensás que este ya? ¿Qué más pasó? Y pero por ahí tenía ganas de hacer piso, caca o algo. Sí, vio el chico este que se recuperó de ese virus que se agarró. Sí. Bueno, allá. Dice que él escuchaba y él creía que hablaba. Y no. Rompía mal. Las bolas nada más porque él le decía, por ejemplo, por suerte se está recuperando chico. Recordemos que dice que se fue de luna que de miel. Todo el sistema inmunológico se le vino en contra. Ajá, claro. Entonces él le decía, por ejemplo, él creía que le decía a la esposa, ya le empezó a romper las pelotas de entrada, va a ir este matrimonio. Le decía, rascame el pie, me duele el pie. Y medio como que movía por ahí el pie. Entonces a mí está saludando. Le tocaba, lo acariciaba, lo rascaba. Y resulta que el chabón estaba re caliente porque en realidad no era lo que él quería. Él quería otra cosa. ¿Qué más pasó? Moyano otra vez hizo críticas al gobierno. ¿Qué le pasa a Moyano? ¿Que está? ¿No está? ¿Se va? ¿No claro, viene? Moyano lo que pasa está como es los que chalchaleros. Moyano le dijo a Cristina que cuando se siente ahora a hablar de nuevo el tema de las paritarias, él va a regirse no por el índice del INDEC, sino por el índice que él maneja con los supermercadistas. Es más, mucha prensa se está abriendo un poco el tema sindicalista, ¿no? En donde van a estar los sindicalistas a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. Y Moyano está ahí en esa cosa de que sí, que no, que sí, que no. Acuérdense lo que habíamos hablado la semana pasada con respecto a la alianza que podría haber en la provincia de Buenos Aires Central, Moyano y Daniel Scioli. Uh-huh. Ahora bien, Moyano, a través de sus voceros, está hablando mucho con lo que es la prensa hegemónica que llama el gobierno. Tanto Clarín, La Nación, está dándole uno, y perfil no le está pegando tanto, y están hablando un poquito más, están haciendo un poco más amigos, parece. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa ahora, al principio de año, cuando empiezan a sentarse a hablar sobre el tema suba de sueldos. Bien. Yo tengo una noticia para él, pero no me atrevo todavía. Bueno. Pero es que está buena, ¿eh? Bueno. Pero, a ver si hablo del dope. A usted se lo voy a contar. Cuéntemelo después. Sí, Cris le habló a Hugo. Hablando de Moyano. ¿Qué le dijo? Bueno, estuvo en un acto. Se tomó unos mates. Estuvo en un acto donde viste que ella llega y habla de alguien de la zona. Sí, porque estuve con Agostina, por ejemplo, de Moreno. Sí, porque Agostina me contó. Ah, ¿sí viste con Agostina? Es que... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y ella fue a una fábrica y dice, yo estuve con Hugo, hablando con Hugo, y Hugo me decía, y Hugo esto, Hugo. Y él estaba pegando a Moyano con respecto a esto que hablábamos recién, ¿no? O sea, Hugo trabajaba una onda así, ¿no? Una cosa que... Pero va a ver, se van a hacer amigos. ¿Vos decís? Sí, vamos a ver. Sí. Hablando de cosas... Después de varios días de problemas, ¿qué pasa, Goge, nos saludas? Ah, no, porque nos saludan acá. Sí. Chao, hasta luego, doña. Chao, doña. Vio lo que dio el tecito de boldo. Sí. Después de varios días de problemas para el tema de aerolínea, Agostina, basta de hacer así. Yo leo, pero veo cosas. Bueno, con el tema de aerolíneas, el gobierno tomó decisiones. El tema de la empresa, después de la pérdida causada en este año en el volcán Puyén, se abrirá el vuelo de cabotaje adentro del volcán. Claro, la cuestión es así. ¿Cómo? Para. Tanto que critica que Aerolíneas da pérdidas, que pito de flauta, una de las tantas cosas que dijo Recalde y el ministro De Vido, diciendo que, bueno, tantas cosas que se está diciendo sobre Aerolíneas que da pérdidas, que es una empresa deficitaria, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Una de las tantas cosas que este año fue que fuera muy poco productiva y causara pérdidas a Aerolíneas es el tema del volcán Puyén, donde se tenía que suspender vuelos cada 2x3. Bueno. Es más, otra de las cosas que también se dijo fue que una de las cosas, que esto de las cenizas, por un lado era verdad y por otro lado era medio grupo. Ah, no, sí, se vio un pomo. Ahora bien, entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer una reestructuración de lo que es Telefónica. Mirá, estoy con la bota de corazón. Aerolínea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver qué destinos son redituables y cuáles no. Por ejemplo, ir a destinos de Europa que no son muy claro, muy porque buenos. Yo entonces, escuché el otro día que decían que Aerolíneas es una de las pocas aerolíneas que tienen vuelos directos. Claro, entonces lo que iban a hacer, o sea, que te tomas el avión, el bondi acá y te baja en Japón. Claro, bueno, entonces agarra y dice, hay otras aerolíneas que claro, yo. Una de las cosas que decía es, por ejemplo, el viaje, los vuelos a Oceanía y etcétera, tratar de suspenderlo y incentivar el tema del cabotaje, ¿no? Y no tan solo el cabotaje a lo que es el sur, porque hoy por hoy más que nada se mueve mucho lo que es Misiones en el norte y lo que es toda la zona de Tierra del Fuego, sí, Calafate, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a trabajar con los gobiernos de las otras provincias, por ejemplo, La Rioja, que tiene su pista, ¿se acuerda? De Ariñaco. Bueno, pero más allá de eso. La falta, y después tiene también Formosa. Así que vamos a poder ir a otros lugares del país en el avión. Sí, ejemplo, pero estará así, más barato que el micro. ¿Qué sé yo? Ay, bueno, porque bueno, si un pasaje dice, a Misiones en el micro te sale 900 mangos y estás 26 horas, claro, 30 horas, sí, en el micro, y bueno, está bien. En avión llegás en 3 horas. No, menos, una hora y media. Bueno, son 3 horas. Entre que metés la valijita. Ah, la bueno, valijita, sí. No es que vas en y te salís a la avión parada. En vuelo estás una y media, sí. Bueno, perdés 3 horas. Sí, en el bondi tenés que sumar 25 horas de viaje más lo que tardan en bajarte el bolso, subirte el bolso, qué sé yo. Bueno, pero bueno, la cuestión es, esa es la nueva cosa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, de verdad. Ah, yo quiero ir a Oceanía. Bueno, y bueno, pero ahora no podés, porque ya te sacaron el avión. ¿Qué más pasó? Una vez que le... ¿Viste? Dice, vamos a ahorrar para irnos a Egipto. Usted me está diciendo que... No, pero Oceanía es una cosa. No, pero está en África. Ahora, hablando de aviones, estamos Cristina... Estamos hablando de largas distancias. Sí. Hablando de aviones, Cristina inauguró un hangar. Un hangar en Aeroparque, y lo que fue ese discurso, dicen, según los medios, el más duro de todo el periodo kirchnerista. Yo estoy juntando tornillos, Quiero recordarles a todos los argentinos, y especialmente a quienes tienen responsabilidades sindicales e institucionales, que esta presidenta se hizo cargo de esta compañía en nombre de todos los argentinos en ese momento, quebrada, vaciada, sin aviones. Nos hicimos cargo, como nos hemos hecho cargo, de todos y cada uno de los problemas de los argentinos. Los hubiera ocasionado quien los hubiera ocasionado. Si la cuestión no es enfrentarlo a nadie, la cuestión es convencerlo de que trabajen. No hay que pelear. No hay que pelear. No hay que confrontar. Hay que persuadirlos de que tienen que trabajar todos los días para levantar cada día más la línea. ¿Se acuerdan el otro día que en el subte había habido un problema de tendinitis? Bueno, acá parece ser, no me quiero olvidar la fecha, que en el año de mayo del 2008 no hubo un problema de tendinitis, sino de colitis. Sí, sí, nadie pretende las gracias. Simplemente que defiendan lo que es de ustedes. Porque el día que esto se acabe, a los primeros que se llevan puesto es a los trabajadores argentinos. Que se notifiquen todos de una buena vez por todas. Yo voy a seguir viviendo y comiendo, pero se van a llevar puesto a los trabajadores. Seguramente este fin de semana largo ¿Se romperá algo, Mariano? ¿Algún vuelo, algún piloto le volverá a agarrar colitis o algo? Espero que no. Es increíble, pero cuando yo escucho, no puedo hacerme cargo del subte por esto, no puedo porque tengo tendinitis o colitis. Y yo, querido, yo, se me murió mi compañero de toda la vida. Tenía los dos hijos hechos pelota, por no decir otra cosa, y tuve que hacerme cargo de la Argentina y salí a trabajar poniéndole el hombro todo el día. Esta presidenta no necesita declaraciones ni de apoyo ni de amor. Estoy vieja para las declaraciones de amor y el apoyo que yo quiero es el apoyo del trabajo. Trabajen. Hechos pelota. Depende. ¡Hechos pelota! ¿Y por qué no renunciaste? Sí, ¿por qué no te vas a tu casa si estás hecha pelota? No sea así. Digo, ¿no? Ella quiere que la apoyen, nada más. Bueno, esperemos. Y que trabajen. Y hay que ahora yo digo... A ver, no. Yo voy a hablar como mujer. Bueno, diga, a ver, yo después... ¿Para que una mujer sea feliz? Necesita que la apoyen. Necesita que trabajen. Hay que trabajar. En todos los sentidos, porque si no, no sos feliz. Hay que no, trabajarla. Hay que trabajarla, apoyarla, contenerla. No es... Bueno, yo lo único que digo es, me sonó a amenaza esto de que cuando esto se acabe vamos a ver qué es lo que pasa, una amenaza hacia el sindicalismo, y es más, también hablando sobre eso de que yo voy a seguir comiendo, sí, vos estás mucho por muy por arriba nuestro porque tenés sus 70 millones de pesos, y más que seguro vas a estar tranquila y vas a comer. No le podés decir eso. Está bien, si te referís a lo que es el gremio aeronáutico, y hay mucha mano ahí dando vuelta, y vos lo cubriste en su momento, y ahora te venís a hacer esto. Pero este discurso hacia la persona común y corriente no cae muy bien, teniendo vos una cuenta de 70 millones de pesos. ¿Pero qué le podemos dedicar? A usted no le cae bien. Oh, bueno, usted. Yo disiento bueno, con bien. Usted. Listo, está bien. A mí no, yo no acepto que ella me venga a decir mirá que si yo cuando yo me vaya esto se va a ir a la mierda, porque yo no creo que ella no, sea no, no creo todo. Que sea tan lo dijo no, ella dijo que el día que ella se vaya ella va a seguir comiendo porque tiene plata 70 millones y de pesos. Como ella hay un montón que tienen mucho más que ella Y bueno, pero no me lo vengas a refregar, vos sos mi presidente. No, y esos que tienen más que ella fueron los que se quedaron con nuestra lo poco que teníamos y dejaron a la gente sin trabajo. Entonces no sé si fue tanto una amenaza. No fue sé. Un poco recordar, porque la gente también, el argentino es medio olvidadizo. Pero también yo tengo memoria bueno y ella no es una forma de que no es una forma es de un presidente. Es una vuelta. No sé. Se toma. Dedicamos un tema. Te dedicamos, Cristina. Volare. Volare. Pienso que un sueño así no vendrá nunca más. Me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso ha venido un viento perdido. Y he comenzado a volar en un cielo infinito. ¡Vamos todos! Volaré. Thank you.

porque se ha dado mucho en esta cosa de la crispación por un lado, ¿no? Digo, no, crispación por un lado. Sí, no, nosotros no estamos. Y después, un carajo. Por eso digo, hay por un lado la crispación y por el otro la crispación. No, es que nosotros debatimos entre nosotros, locos, mal. Pero eso es lo bueno, poder debatir y respetarnos las ideas. Obvio. Porque es eso la idea de esto, ¿no? O sea, un poco, no estar siempre de un lado o del otro. No, digo, bueno. Es aburrido. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Bueno. Callate ahora. No está la vieja de mierda no está, hoy. A ver si vamos a ver qué, si podemos comunicarnos. 466-6559 si te querés comunicar con nosotros. Sí, anda. Y si no, nos manda mensajitos al 1561-540359. O al Facebook de la vieja. O que al Facebook de la vieja y nada, che. Nada. Y no. Porque debe estar hackeado de otro lado. ¿Hackeado o estará tomando fresco? En Catamarca. ¿Está previo Catamarca? Y seguro. Sí, y si no apareció. Y vos, vamos a ver. O se lo ha desvanecido. O mejor le agarró colitis. ¿Vos qué quieres? ¿Hablarlo del jueves? No, veo que los medios de comunicación están haciendo una cosa media extraña, ¿no? Porque dicen que está creando cosas donde no las hay, parece, ¿no? Porque una cosa es que ahora el 10 de diciembre reasume Cristina. ¿Qué va a hacer? ¿Va a tirar la banda para arriba y ponérsela de nuevo? ¿Una cosa así? No. En teoría lo que dice la Constitución es que es el vicepresidente saliente de que, o el presidente, mejor dicho, el presidente provisional del Senado. O sea, el vicepresidente anterior. No, el presidente provisional del Senado, que en este cargo recae en la figura del vicepresidente, es el que le toma juramento. ¿Cómo? ¿Pero quién es? ¿Cómo? La horca, le hace una corbata con la banda. O la otra no va a dejar, ¿se va a dejar tocar? ¿Por cómo? Porque vos pensás que a Cristina no la toca a nadie hace un año. No, pero ella quiere que la apoyen. No. Yo creo que Cobos, más allá de las diferencias políticas del sopapo que le encajó y demás, el tipo sabe de protocolo. Y Cristina, bueno, la reina del protocolo. Bueno, pero dicen, así que van a hacer así un mua. No sé. O sea, no, beso, no es necesario el beso. Bueno, entonces con un palo le pone la. Bueno, pero dice que. Va a ser divertida la Cobos, le hicieron reportaje a Cobos y Cobos dijo que él va a cumplir hasta el último día. De hecho lo dijo. Y dice, y según algunos medios, dice que dentro de lo que es el ámbito más íntimo de Cristina, que no quiere que Cobos le tome juramento. Así que, bueno, qué sé yo, veremos. No, por ahí le debe joder un poco, pero se la va a bancar. Se la va a bancar y le va a decir más que si juro. Claro, va a decir, te arrepo. Sí, juro, y el otro le va a hacer ¡plá! Le va a cerrar la Biblia, le va a quebrar la mano. Va a estar bueno, algo va a pasar. Ah, sí, vamos a estar al aire. El y si no, programa, a lo mejor, qué sé yo, tira la banda a toda la cámpora. Dice, y la ensartan. Claro. Y si no la paran ahí, la tiran acá, hagan cola. El que la emboca, claro, la emboca. Como embocar al aro. Claro, por eso la ensartan. Así. Claro. Como jugar al tejo. Pues, hay varias posibilidades, claro, Cristina. Sí, pedinos ideas, las podemos dar. ¿Qué más? Lo jodido sería se la pone Sciol. ¿Cómo levanta la mano? Por eso Sciol no es presidenciable. Una la tiene siempre como una percha. Claro. Con la otra tiene que hacer toda la manipulación. Qué mala que sos. Sos mala, sos mala. Bueno. Muertes y más muertes esta semana en la televisión argentina. Saliendo de la semana próxima pasada, donde habían matado al nene este Tomás, donde esta semana la novela siguió crecentándose, donde el padrastro quedó preso, donde se le caen las coartadas, empezó a hablar la novia, que en un principio había dicho que en ese horario había estado con él y después que no, reamplió su declaración y dijo que la primera vez había declarado porque la había obligado, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se van dando en la televisión argentina. ¿Es necesario eso, como decimos nosotros siempre? ¿Es necesario hacer la novela de esto o no? No. Y el efecto contagio, o sea, hay una cuestión que está estudiada. Por ejemplo, ¿se acuerda que una época donde había muchos suicidios, hace una década atrás, en un pueblo se había dado que había muchos suicidios? Cayó la prensa y empezó a hablar sobre esto del suicidio. Y hubo un contagio en una franja etaria, ¿no? donde sí. empezaron a suicidarse. Había cada vez más, más suicidios. Bueno, y hay que un tener... año también que se dijo que era el fin del mundo, no sé qué historia, un montón se hicieron boleta. Bueno, pero por eso te digo, pero ya la información... Pero ya como tantas veces nos hicieron el verso, ya no se mata más nadie por eso. Pero bueno, la cuestión esta del efecto contagio y la cosa de que acá en la Argentina se puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esta semana hubo otro caso de asesinato de chicos en Miramar. Un chico de 12 años que fue asesinado cuando entraron a su casa y supuestamente... Supuestamente ladrones. Son ladrones, etcétera, etcétera. Y no se sabe que fue asfixiado, lo ahorcaron con una media. Estaba debajo de la cama. De la cama. ¿Y en qué quedó eso? Y todavía se está investigando. Pero ¿cómo se va suscitando uno atrás del otro? Otro caso acá en la provincia de Buenos Aires. Y recordamos lo que hablamos la semana pasada con el tema Scioli. Sí. Atenti. Otro caso donde hubo un caso donde el padre mata al, no tanto a la mujer, sino a la hija, a hachazos también. Todas estas cosas que van dándose, suscitándose todos y cada uno de ellos. No quiere decir que esto no exista, tal vez sí existe y va a seguir existiendo, pero no se hacen públicos. Ahora la cuestión es cuándo se hace público, cómo se hace público y cómo tratan los medios de comunicación esto. Porque una cosa es decir, dar la noticia, decir pasa tal cosa, y otra cosa es hacer la novela, a la novela. A mí lo que me rompe las pelotas, cuando hacen esos diagramitas, tal cual. Empiezan flechita para acá, sí, muñequito, la sí, otra sí, flechita sí. Con la sangrecita, sí, sí, el sí, otro sí. caído, el autito que va. ¿Ves que Norman? Sí, sí, sí, sí, la escena del crimen. La escena sí. del crimen, cuando es el supuesto. Sí, sí. Con lo de María Marta fue terrible. Tuvimos cualquier cantidad de esquemita. A ver cuando empezamos a ver, ¿no? Claro. ¿Y cómo juega esto del morbo de la gente al mirar eso, no? Digo, y la gente. La, nosotros, y es una cuestión que uno presta atención y a lo mejor quiere. Y bueno, de hecho también se dio en este caso de Miramar una poblada que se dio en el municipio donde empezaron a agredir a la municipalidad y también a la policía, etcétera, etcétera. Cosas que también pasó en el día de ayer, el día jueves, con un problema que hubo, un accidente de tránsito donde un tipo mata a un nene de 2 años que estaban cruzando la calle con su abuela y lo pasó por arriba con las 2 ruedas, se escapa y no tan solo eso, sino que, bueno, se arma una pueblada también. O sea, ¿cómo los medios también están incentivando en esto? O sea, hay un montón de cosas que están dando, ¿no? Y aparte no sé si es que no lo entienden o qué, pero cuando suceden este tipo de crímenes así, lo último que tenés que hacer es permitir que entre gente ajena, porque podés borrar pruebas. Sí, bueno, eso es lo que pasa con el caso de este chico. Claro, podés borrar pruebas, podés retrasar todo aún más. Entonces después dicen, la justicia es lenta, pero vos también estás motivando que la justicia sea lenta. Está bien, en ese momento uno tiene que saber, ¿no? Vamos a suponer, hubo un caso donde encontraron la casa de un tipo que era el abusador de menores, no sé si usted se acuerda, hace un tiempo atrás, quemaron la casa del tipo. Sí. Sí, sí, sí. Y dentro de lo que de los restos de la casa, primero al tipo no lo quemaron porque el tipo se rajó, pero encontraron, había videos quemados, había un montón de pruebas que podían condenar al tipo y no hacía falta tanta investigación. Si la gente no hubiese quemado, las pruebas estaban a la vista y el tipo hubiese sido condenado más rápido, se le hubiese dado una sentencia tal cual, más. Sí. O sea, pero bueno pero bueno, está bien, pero nos quejamos que la justicia es lenta, pero también bueno, nos usan pero esto, muchas veces pero esto, para por eso. Eso te digo, esto está incentivado desde los medios también, desde los porque medios, sí. Los medios dicen, uy, ahora se armó la poblada en tal lado, está bien, el derecho de reclamar, exigir todo lo que vos pero quieras. Se están dando cosas extrañas. Se dan cosas extrañas, o como por ejemplo también apedrear, incendiar una comisaría. Una vez pasó que apedrearon, incendiaron una comisaría, todos los policías no podían dispararle a nadie, obviamente, se tuvieron que bancar y aprovecharon los presos, los detenidos que estaban ahí para quemar colchón, y más de uno se escapó. Mire usted. No, me quedé colgado, no, me quedé colgado en otra cosa. Me quedé sí, colgado. Pero pasa. No, sí, pasa. Escúchame, ¿qué culpa tiene el escribiente? No sé si tenés un comisario que es una cagada. Sí. Aparte rompe, no sé. Es muy difícil, hacer un análisis de eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Porque la gente se amotina, es contagioso, bueno, pero bueno. ¿Qué más? Habló en TN el Chueco. Sar, sí. ¿Qué pasó, Chueco? Estuvo hablando, según 678 fue que lo puso el monopolio Clarín para tapar los premios... ¿cómo se llama? Los premios Olmedo. ¿Usted se enteró que estaban los premios Olmedo? No, yo tampoco. No. Ni tampoco me había enterado que estaba Suárez. O sea, sí, me enteré de todo, pero. ¿Qué premio ya qué? Claro. Bueno, pero más allá de eso, Suárez. El único premio que vale acá es el Martín Fierro. Que es retrucho, pero es el que vale, hay que decir lo que es. Que es tiene por el más, que se emociona. Claro, por sí. El que las estrellas, superestrellas, se ponen un vestido. Nosotros vamos. Que podemos alimentar varias familias. Claro. Pero más allá y de el eso. Oscar. Más allá de en eso. Suárez estuvo hablando y habló sobre el pacto, ¿no? De Maica Migorena. Que no fue etcétera, un gran impacto. Claro. Estuvo hablando de este gobierno, que le parecía cosas que estaban bien, cosas que estaban mal. Le preguntaron sobre 678, dijo que no lo veía, y parece que sí, que lo veía, porque en otros informes dieron que veía 678, pero bueno, más allá yo de hecho, todos mire. Yo le dije, y, se van a empezar a querer amigar. Y después, ¿sabe una cosa? Un poquito. ¿Qué dijo Suar? ¿Qué dijo? Dijo que Cristina, dentro de 4 o 5 años, cuando termine la va a querer su mandato, una miniserie. La va a querer, dice que es una chica polca. Una chica, ahora es una chica polca, mira vos. Dice que es elegante, que es linda, que pita. Yo se lo dije. No, vale que va. Le dije. Pero acá es todo con la así, reelección, crico. Clarín hace... No sé si quedaría así. Ya está, listo. O si la Suar otra... dijo que la quiere. No sé. La quiere no de suplente de Andrea del Boca, ya está. Y Andrea del Boca está haciendo un fracaso tremendo en Canal 7 también los sábados. Dicen sabe. Que son buenos los capítulos, pero ¿por qué no? Pero qué sé yo. Andrea del Boca en sí, eso. Es insoportable. Es triste su cara. Bueno, pero por ejemplo, Canal 9 también tiene unos. Bueno, Canal 9. Unitarios que son re lindos. Que la recomiendo, por ejemplo. América Maltratada. No, América, muy bueno. América tiene Maltratadas. Maltratadas. Y la primera vez que son lunes y martes que están muy buenos. Muy bueno. Alguno, hay otros que se fueron medio flojos, bueno, pero se van pero en, depende. Canal 9 tiene algo de contra decisiones y también y después los sónicos que están los domingos a la noche. Los sónicos muy bueno. Aplauso para los sónicos, qué producción, muy buena. Así que, realmente wow, qué se inspiraron para sí, el carajo. Y bueno, y el pacto está bueno. También yo lo mío también, pero no es la verdad que a mí no me atrapó. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? No, ni me atrapó, ni me gustó, lo cambié al toque. Ya lo verlo, no, que a mi Gorena que hablaba medio ñoño. No, y a mí lo que me gusta ñoño es Lupi, pero bueno, es otra cosa, no, eso es una cuestión de gusto. No me parece. Bueno, pero más allá de eso, estuvo hablando de todo eso, dijo que bueno, que veía bien. Pero miren los sónicos los domingos que están bárbaros. Y estuvo en la entrega, de los premios Alberto Olmedo. En Canal 7, el martes. Donde se premiaron a la gente que trabaja en televisión, sí, tanto delante o detrás, más de la gente detrás. Y está fue bien. Y fue una suerte, ¿saben qué? ¿Se acuerda de los 9 de oro? Sí. Bueno, fue los 9 de oro, pero no los 9 de oro, porque los 9 de oro Romay premiaba a la gente de su canal. ¿Verdad? Claro. En este caso, el premio Olmedo no era para la gente de Canal 7, sino para la gente que era afín al gobierno. Pues se lo premió a Víctor Hugo Morales, a Badía, y mucha gente que... Pero ellos están adelante de la cámara. Sí, sí, bueno, pero yo de la gente que conocida. Decía, no, de la gente conocida. Después un montón los de los premios gente. Son, los ternados son, claro. El arrollador de cables de Canal 9, el claro. Arrollador de cables... Bueno, no, de eso también se premiaron. Claro. Pero de la gente más conocida, la gente que está más con al carpintero de Canal 7, al carpintero de Canal 9. Claro, no, a todos. Sí, sí. Pero bueno. Dale un bonito a fin y de se año. Le, se hizo un 3, emotivo, dale, se hizo un emotivo homenaje a todos los trabajadores de la televisión que fueron desaparecidos en la época militar, cosa que nunca se había dado en otros lados, y premiaron a Juan Alberto Badía, ¿no? Por su trayectoria, uh-huh. Antes que se nos vaya, dijeron. No, ahora se creció el pelo, está bien, está bien. Y un par de que se te va. Agostina, Sí. Vos te estás pintando las uñas y me parece que me estás saludando. Se pinta, se mira y parece que me está saludando. Bueno, ¿Agos? Está en contra nuestra. Hoy está terrible, sí, pero está terrible. ¿Qué, bueno, ¿qué más pasó? ¿Fiesta? Parece, ¿Agos? Parece. ¿Qué más pasó? Esperá que se empiece a pintar las uñas de las patas y me saluda con el pie. Pues. Dios mío. Bien. Bueno, cambios en Radio Nacional. ¿Eso sí, quiere? Sí, a ver, sí, cuente. Sí, sí. Yo no escucho Radio Nacional. Con la llegada de la biógrafa de Cristina, Sandra Russo, a la dirección de Radio Nacional, acuérdense que las cosas se dan así, ¿no? Sandra Russo, que hizo ahora la biografía de Cristina, le dieron como premio, quizás, la dirección de Radio Nacional a partir del año 2012, y de Canal 7 también se renueva, lo sacan a Tristan Bauer y van a poner a Anguita. Pero más allá de eso, en Radio Nacional va a haber unos cambios. Como llega Sandra Russo, va a haber unos cambios en la mañana, así como en Radio 10 va a haber un cambio en la mañana porque lo sacan a Negro Oro y lo ponen a Beto Casella, y que ya hubo quilombo tolotero de tole tole con Hemblum. Ahora en Radio Nacional, para competir en la segunda mañana, que es de 9 a 12 del mediodía, lo van a sacar a Letitor Larrea. ¿Por qué? Porque van a extender el programa Tinta Roja. Muchos de ustedes dirán, ¿qué es Tinta Roja? Tinta Roja es un programa en el cual vendría a ser una suerte de 678 de la radio. Una cuestión donde analizan las noticias según cómo la trata la Corpo, ¿no? Siempre. En este caso, Tinta Roja, hoy por hoy, cuenta con una hora de programación y se extendería de 9 a 12. Y a Títor Larrea, ¿qué van a hacer? No sé, pero hagamos fuerza para que no lo saquen a ti. No lo van a sacar. Esperemos. Ahora, el otro día escuché un comentario así en el aire. Vio que la Nata está como... columnista en Perfil. Vio que aparte le está en contra del gobierno, sí, sí, sí. Y tira palos, uh-huh. y tira palos. Y me parece que hizo un comentario, me pareció a mí un comentario bastante desubicado, porque él dijo, más o menos, por lo que, o sea, no me acuerdo las palabras exactas, pero dio a entender que como él está, él le pegó muchos palos al gobierno, es muy difícil que consiga un órgano. Agua. Jorge Lanata, pedazo de boludo. Wow, si te tenés que dializar día por medio, agradecí a Dios que tenés una obra social que te la banca. Y si no, en un hospital público también te van a dializar, aunque hables mal del gobierno. Y con respecto a tu trasplante de riñón, vas a tener que esperar como cualquier otra persona. Sí, seguro. No, aparte, no van a decir, me extraña porque... Eso lo dio a entender, si hay algo, Jorge Lanata, realmente jodió. Si hay algo que no se puede criticar es el funcionamiento del INCUCAI en la Argentina. Exactamente. Bueno, sí. Él dio a entender, no sé las palabras exactas, uh-huh. cómo fue la frase... Pero él dio a entender que... Tomémoslo también como una cuestión de palos también, como siempre, ¿no? ¿Palos para qué? Palos hacia el gobierno, seguro. ¿Palos hacia el gobierno de qué? Él tiene que esperar como cualquiera. Pero tomémoslo desde ese punto. Sabemos quién lo está diciendo, no lo está diciendo cualquier hijo de vecino. Entonces, si a Lanata lo trasplantan dentro de 5 años, va a ser por culpa del gobierno. Y si lo trasplantan la semana que viene, es para que vean que el gobierno le consiguió el riñón. Vamos. Dejémonos de joder. No me gustó lo que dijiste, Lanata. Sí, hay mucha gente sufriendo como vos, ¿eh? Sí, sí, y aparte, larga el faso, que eso te está haciendo peor todavía. Listo. Ahora Lanata va a llamar y te va a decir que se vaya a la mierda, Lanata. Se está realizando. Bueno, ¿qué hora es, Marisa Villegas? Son las 16 horas. Bueno, nos vamos a la tanda. ¿Quiere algún tema? Wow, Piluso. Sé que estabas hablando de... ¿De payaso? De Olmedo. Y de Olmedo. Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad.

Y para eso vamos a ver qué es lo que pasó esta semana con el tema de subsidios. Ah, los subsidios, sí, sí. De subsidios, las tarifas son las que están. Agua, gas y electricidad. Recordar los subsidios a los servicios públicos me parece bien. Me parece muy bien. Me parece bien. Sí, me parece bien. No me parece que esté mal, está bien. La gente que más tiene que pagar, la gente que menos tiene es la que tiene que pagar menos. ¿Sabe cuánto paga más o menos de gas o de luz o de agua? Y no pago nada. Los vecinos de Puerto Madero están muy contentos de poder participar de un sistema que es más justo y donde los subsidios tienen un rol de distribución del ingreso. Hola, Mauricio. Yo estoy de acuerdo en ir modificando este sistema de subsidios que no ha sido equitativo. ¿Le parece bien que los que tienen más paguen más por servicios públicos? Sin duda, sin duda. En su caso, por ejemplo, le correspondería. Sí, ahora que me dicen que puedes renunciar, yo voy a renunciar. En determinados lugares que tienen beneficios que no corresponde que los tengan, es quitar el subsidio, que no sube nada. Perfecto. Lo que se hace es sacar el subsidio. Me parece perfecto. El que puede pagar, que pague. Y el que no... Que le mantengan el subsidio. Bien, para nosotros, para la zona, vivo acá en Puerto Madero, pago 50 pesos de luz por 2 meses. ¿O sea que está de acuerdo? Sí, por supuesto. Yo creo que no nos beneficia a ninguno. ¿Cree que no lo va a poder pagar? No. Con el sueldo que tenemos, no. Sí. Está bien, igual. ¿Bien? Sí, la verdad que sí. Porque está bien que saque un poco a los que más tienen. ¿Vos estás entre los que más tienen? No, yo no, mi novia. 13 cent. Es una quita de subsidio que vamos a ver cómo se termina implementando. ¿Es correcto hablar de ajuste para este tipo de medidas o no? Sí, es un ajuste fiscal. No es el ajuste contractivo, recesivo, de suba de tasas, aumento de impuestos que uno tiene en mente cuando habla de ajuste. Es un ajuste, a mi juicio, progresivo, en el sentido de que ajusta allí donde sobra más. Los subsidios no están ni bien ni mal, o sea que esta idea de poner a los subsidios como el gran cuco que hay que eliminarlos totalmente porque esos son distorsivos para el mercado, no estoy en desacuerdo, porque la verdad que todos los países de desarrollo medio y de los países desarrollados utilizan los subsidios para impulsar el consumo masivo, para fomentar y proteger sectores productivos. O sea que en todo caso hay que ver que los subsidios sean transparentes y que tengan un buen destino. ¿Se sabe o se estima? Me parece que inicialmente va a afectar a los sectores de mayor poder adquisitivo. Yo creo que cuando llegue a los barrios de clase media va a ser que va a haber una flexibilización de esta renuncia voluntaria. Mire, cuando un país crece tantos años seguidos a las tasas que creció la Argentina, este año estamos creciendo al 9%, lógicamente hay tensión en algunos precios. Ahí escuchábamos un poco lo que opina la gente y algún que otro economista con respecto a la quita de subsidios. Estoy totalmente de acuerdo, ¿viste? Yo estoy totalmente en contra. Hola, Elsa, ¿cómo le va? Hola, Elsa, ¿cómo le va? No, ¿cómo puede ser que estoy indignadísima? Primero que no puede viajar a... vos me ves como ves, dejé todas las bolsas afuera. Pues yo me iba a Catamarca, 10:00 p.m. estoy dando vueltas en aeropuerto. Y nadie me da una solución. ¿Pero por qué? Porque le agarró colitis. ¿A quién? Al piloto. Ah, ¿sí va en avión usted? Nena, yo voy a andar viajando en un micro. Fíjate. Ah, usted es gente bien, entonces. Pero por supuesto. Ah, ¿y pero está, porque, está de acuerdo que le saquen los... ¡No! ¿Cómo le sacan el subsidio? Si yo no lo puedo mantener. ¿Cómo que se va a enviar? ¿Cómo se va a avión? Una cosa es... esto está en mi parte. No, Elsa. Bueno, escuchamos ahí un poco lo que dice... Está bien, lo compartimos, decimos, está bien que la gente que tiene un poder adquisitivo grande le saquen los subsidios, bien. Hay como gente, bien dice, hay gente que gasta más de luz... No, hay gente que gasta más en celular que de luz. Es más, hay gente que gasta más en celular y o luz de lo que le paga a la empleada que le limpia la casa. ¿Por qué me miras así? No. A usted no, la miro si usted no le paga. Pero me estás mirando. Claro, porque yo le pago con saber. Le paga con saber. Lo que yo le doy no se lo gasta en cualquier estupidez. Le sirve para toda la vida. Está bien esa. Estamos... pero más allá de eso, decíamos que el tema de lo que bien plantea el economista de Canal 7, se fue el nombre ahora, que cuando llegue a la clase media, ahí se va a distender un poco, porque si bien pusieron una página de internet, vio que podían agarrar y poner su nombre y decir renuncio a los subsidios de agua, luz, etcétera. Que va a llegar una carta, ¿no? No, eso después. Pero ya el gobierno hizo una página donde uno puede suscribirse y decir yo renuncio. De la primera que fue Cristina, Amadou Boudou, etcétera, etcétera, muchos periodistas, muchos artistas. ¿Se ve esa lista? Sí, se ve, la puedes ir a ver. Pero ¿sabe cuál fue las cosas? Las frutillitas que se vieron fue, primero, Néstor Carlos Kirchner estuvo como ahí que renunciaba, desde el más allá, parece. Y claro, porque todavía debe tener otra, una boleta, no dos, dos personas que se encontraron que querían anotarse y ya estaban anotados fueron Lilita Carrió, que lo denunció, y Andy Kuznetsov también fue uno de los tantos que fueron a decir, bueno, yo me voy a anotar para que me saquen el subsidio, y ya estaban anotados. ¿Qué pasó con eso? Era muy endeble esta renuncia masiva. ¿Por qué? Porque una persona común y corriente, yo conozco tu número de documento, y iba y te ponía Marisa Graciela Villegas. Mercedes. DNI número 15 millones. Te estás metiendo en un campo. Bueno, vamos a terminar los golpes otra vez afuera. Entonces, y yo podía poner y te sacaba los subsidios. Cosa que fue refrendada después porque era muy endeble. ¿Esa usted hizo eso? No. Pero yo me tomé el trabajo de poner a muchos vagos de acá. ¡No! Porque yo tengo el número de documento. Muchos alumnos míos, yo los registros viejos los tengo todavía en mi poder. Y a todos mis alumnos le he puesto. No, y aparte usted... Néstor, Javier, Benítez, DNI, plin, plin, plin, plin, plin, plin, plin. Renuncia a todo. Pero esa yo no la autoricé. Y usted estuvo eso. Con los padrones, no estuvo para la Estuve hacer... yo con los padrones en San Miguel. ¡Dios! Así que todos los puse, menos yo. Pues jubilados no tocan, dijo Cristina. Así que... O sea que todo San Miguel está... No todo San Miguel. Hay una parte donde hay villa que está bien. A eso hay que sacarle la luz directamente. Elsa, por favor. Están todos enganchados y hacen que yo no tenga la luz perfecta. Perfecta. Perfecta. ¿Y yo qué dije? Perfecta. ¿Y qué tiene qué le pasó en la boca a Elsa? Nena, te tengo que contar algo. Pues ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? La mala sangre en el aeropuerto. La mala sangre en el aeropuerto. Parece la avispa de cosas. Bueno. La cuestión fue esa, esta semana, ¿sabe lo que estaban dando, por ejemplo, en Radio Mitre? Que dijeron, espere, no renuncie ahora a los subsidios, espere que le llegue la carta, porque de esa manera, si usted renuncia hoy a los subsidios, ya la boleta próxima se le va a venir con el descuento del subsidio, entonces va a pagar el 200% de lo que está pagando ahora. Espere que le llegue la carta, porque usted, si usted dice que sí o que no, va a tardar y así recién a mitad de año usted va a empezar a pagar. ¡Qué trucho que son los de Radio Mitre! Que sí, así que, ¿qué le podemos dedicar a la gente esta que está especulando tanto con la plata? ¡Nene! El dinero no es todo. Pero... Se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. Salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo. Mañé una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo. Mañé una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. De esquinelero, no. De boquetero, no. De motoquero, no. De curandero, no. De cara, no. De stripper, no. De chorro, no. De travesti, no. De cura, no. de mi abuela que con sabiduría me decía que la vida ya se va. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ay, qué bueno que sería ganarse la lotería. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. Como ayuda. El dinero no es todo. Ay, como ayuda. El dinero no es todo. Si te tengo, yo te gasto. Si no tengo, no te extraño. No me importa el dinero, nunca me hará daño. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero. Enano fantasmagórico confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. ¿Estás escuchando? Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa. La hora, son las 16:23. 16:23. Hablando de alturas. Alturas. Alta la temperatura. Alta. Estamos calcinándonos. Tenemos noticias internacionales para dar. Ah, rapiditas. Tenemos noticias internacionales. Sí. La primera es en la Eurozona. La Angela Merkel se juntó con el Sarkozy y dijeron que si Italia revienta como reventó Grecia, reventó Portugal y ahora va a reventar España, se terminó. A lo Lilita, ¿eh? Una mezcla de Lilita con la que era novia de Ford, que dijo, viene la apocalipsis. La apocalipsis. Y no quieren, no pueden salir del euro. Y otra cosa que pasó en España el domingo pasado, ganó ¿quién? El PP. El PP. De puro pedo. No, sí. De puro pedo no, porque ya venía. El Partido Popular ganó. Pero están complicadísimos los españoles. ¿Tú? Rajoy. Se van a rajar y todos distintos de cosas de España. Están complicadísimos. Sí. ¿Y después qué fue lo que escuché? El canal de Estados Volver. Unidos. No. CNN. No. El canal. Fox. Fox. Que está vendría a ser como nuestro Clarín. Sí. Como nuestro grupo Clarín, que está en contra del gobierno. Sí. Como Fox, está en contra del gobierno. Uh-huh. Bueno, vio que la gente allá en Estados Unidos estuvo haciendo movilización. Sí, los indignados de Estados Unidos. Sí. Claro. La gente de Fox, bueno, primero, tuvo una mesa divina, tuvo unos chetos asquerosos. ¿Sabes lo que decían? ¿Qué? Que esa gente no está reclamando nada. Y lo único que hacía era, perder, como no tenía nada que hacer, ensuciar las calles. Tiene razón. Pero por favor, si es que esta gente que tiene hipotecado el culo. ¿A dónde se ha visto un país serio como lo es Estados Unidos? Porque vio que quisieron entrar a Wall Street, cagaron. Pero a tiro. Un país serio como Estados Unidos, que venga esa gentuza. ¿Qué se cree que están? en Plaza de Mayo. ¿Vio que hicieron el cantito de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido en inglés? Sí, pero la negra, la negra de People United. The People United. Never. Never. Never. Game over. Game over. Sí, sí, sí, hicieron esa versión. Sí, la nuestra. Nos copian hasta el cantito. Pero copian lo peor. ¿Por qué no copian? Al Martín Fierro. Néstor, fíjate si puedes conseguir el audio del cantito de los Yankees. Sí, vamos, en inglés. Vamos a ver, porque es The People United, Never, Game Over, no es. Vencido, no sé. No, no, no, pero es igual, es igual. Bueno, ¿qué más pasó? Sé yo. Y no sé, pasaron tantas cosas. Tantas cosas. Pero, ¿sabes qué? A mí, la verdad, hay cosas que no me interesan. Entonces, como vamos a tener que viajar a otros lugares. Sí, que no sea España, claro, no sea España, no, España no. En España no, pues España no. Italia menos. Y no sé, yo Italia tampoco, Grecia no, Estados Unidos ni en pedo. Yo voy a ir. ¿A qué? ¿A dónde? A Catamarca. Tengo, por ejemplo, usted puede elegir. Como cosas? Vamos a ir a viajar ahora a indistintos lugares. Claro. Porque Aerolíneas cumple con todos los puntos, ¿eh? ¿Cómo era Aerolíneas? El eslogan de Aerolíneas no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Aerolíneas, argentinas, a la altura de lo mejor. Tan, tan, tan, tan. Bueno, antes que te lleva a cualquier lado. Ay, nene. Fíjate, usted puede elegir, Elsa, los platos más asquerosos del mundo. Ay, esos no, son otros. Los cinco gustos de helados más extraño. Eso del mundo. Me interesa, porque ayer fui en oportunidad de ir a tomar un refresco. Bueno, y otra cosa que es muy práctica ahora que hace calor, vio que uno compra muchas latas, latita, vio que latita de sardina. No, esas cosas son mi comida. La lata de atún para hacer una ensaladita. Yo pido delivery. Al delivery. Tengo alimentos enlatados, un poquito extraños. Así que, ¿cómo no, yo velano, quiero el helado. Los helados? Le cuento la anécdota. Hay una oportunidad de ir a tomar un refresco con aire acondicionado. Voy y unos niños ahí revoloteándome. Sí. Cosa que hice, denunciarlos al comisario que estaba ahí en la puerta. Le dije, sáquenmelos, por favor, hace calor. Bueno. Lo sacaron. ¿Qué heladito me recomiendas? Si ya era Estados Unidos. Helado de panceta confitada. Ay, qué rico. Helado salado, acá podríamos inventarlo. ¿Ves? Porque ellos como les encanta la panceta. El helado es un sabor ahumado. El bacon. Claro, porque la panceta a ellos le dicen bacon. No, ese fue el helado creado por... no tenía nada que hacer. David Lebovitz. Encima medio... Bobitz. ¿Se acuerda de Lorena Bobitz? ¿Con qué lo habrá hecho? Pero dice que el helado tiene un sabor ahumado, salado y está teñido con canela para tener sí. Es un asco. Qué rico. Es como el mío que le dicen más feo que helado de pollo. Bueno, nunca lo probé. Helado de pescado. En Japón. ¿Pero qué? ¿Palito? No sé, pero... Con el helado de pescado lo puedes chupar. El helado de pescado es un postre que te dan... ay, qué asco, en una fuentecita. Claro, como... Pero todo picado. Así como esa hamburguesa que venden con una salsa. Le dicen el helado sabor saurio. Vaya sabor a saber qué pescado. Helado de pulpo. Vamos a saber que te gusta el pulpo. No sé si no están vivos acá. Para. No, está congelado, no puede ser nunca. Sí. ¿Están vivos? Sí, sabes que sí. ¿Y cómo lo hacen para congelarlos bien? Claro, no, lo sirven en una crema saborizada con peces, en una compotita y pulpito adentro, vivito. Se quema. Se quema con el frío. Se muere congelado, pero está vivito. Así que un heladito de pulpo, hago, mirá. Ya empezó a poner carita. ¿Querés agarrarlo con la cucharita? Que ¿y se te escapa? Y se mira si te da la cuchara chiquitita. O se te que prende. Es una, diga la verdad, la cucharita que te dan es una cagada. No podés comer el helado. Yo, hay veces hagan que una cuchara más grande. No, hay veces que yo le busco se la parte. Te pianta el pulpo. Pero yo le busco la forma. ¿Cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo? No hay, porque es plana. ¿Te das cuenta? Por eso los chicos terminan comiendo el helado con la mano. ¡Ay, no me hagas acordar! Porque me hace acordar de esas niñas. Bueno, este helado se llama Sex Pistol. Mm. Es de Viagra. Ah, bueno. Azul. Como una crema del cielo vendría a ser. Está hecho con... Está, bueno, hay distintos sabores, pero muchos de los ingredientes del Viagra tienen. ¿Eh? Así que... Y después el helado de... ¿Qué a usted le va a gustar, Elsa? ¿Cuál? El de cactus. Pero me voy a hacer mal. En Japón hay cactus, yo no sabía. Dicen que es una delicia pasar la lengua a un cactus. ¿Y de qué color? Es verde, y como es la verde, crema. Y es de, es, tiene un origen botánico. ¿Y sí? Y bueno, y es un sabor refrescante y suave. Porque lo pela. No, pero digo... Yo digo, de todo lo que leyó, lo que más me gusta. Acá dice... Claro, el, bueno, el pero el cactus, comieron. Este es el cactus peludito, ¿viste? Ese que tocas con el dedo y te repinchas. ¿Hay gente? Ay, qué rica, qué ensalada rica, de trébol y diente de león. Ay, sobre todo el diente de león fue diente de digerirlo. León. Qué rico. ¿Cómo te habrá ido cuando lo digeriste con el diente de león? Yo tomé helado de vino también. Yo acá en mi casa tomé helado de vino. No, yo un día tomé un helado de frutilla al agua. Es helado palito batido, es un asco. Helado de kiwi, es un asco. Está riquísimo. Nah, déjate. Crema del cielo. No. Comete la crema del cielo. Pará, que está del cielo posada allá afuera, María. No. Bueno, no hablemos de helado. Sí. Bueno. Y este de cactus dice que hay gente que, por ejemplo, le gusta el cactus bien pelado. Porque veo que está el cactus que es como el kiwi, peludito, pero pincha. Bueno, hay gente que lo pide peladita. Bien pelado, pincha. Claro, el kiwi es peludito. Te la podés comer a la pelusa, raspa. Acá en este caso, el cactus. Hay gente que lo pide pelado y hay gente que lo pide con algunas espinitas, pero le gusta el, acá, ay, la sensación pinche, de hay frío y que me pinche. Sí, sí, sí. Y como Agostina parece que quiere mani, vamos a una tanda y después le cuento los enlataditos. Listo. Para que no nos falten en las alacenas. Antes que nada vamos a dedicarle un tema a la gente de España. Ah. Porque esto pasa, ¿sabes por qué? Lo de España, lo de la zona euro, la eurozona y todo eso. Por las cosas de la vida. Y son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía. Porque tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida. Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales, que vamos a sus entrañas con tan grandes capitales. Válgame la soledad, si somos uno del otro, ¿quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres harto, yo baeta, tú eres rubio, yo total. Tú de Sevilla a la Llana y yo de Puerto Real. Ay, que no tiene nada que ver el color ni la estatura con las cosas del querer. Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía, si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, pa' que no piden razones del qué, del cómo y del cuándo. Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levante en una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. Tú eres harto, yo bajita, tú

17º Encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana. El 25 y 26 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos. El 27 y 28 de noviembre en la Sede Universitaria de Luján. Porque el planeta tiene un límite y nosotros y nosotras también. Porque contaminan pueblos con cianuro por la minería a cielo abierto. Porque fumigan escuelas y pueblos con glifosato por el monocultivo de soja. Porque nos llenan de desechos convirtiendo nuestros barrios en basurales. Porque sigue el saqueo y el desprecio a los pueblos originarios, a los pequeños productores, a los campesinos, a todos y a todas. Porque los pueblos se unen buscando un futuro mejor. Tu participación es importante. Por todo esto y mucho más, UAC Buenos Aires. 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Buenos Aires. Del 25 al 28 de noviembre. Movimientos, productores, asambleas, frentes, colectivos autoconvocados. Todas y todos están invitados. www.asambleasciudadanas.org.ar. Venir a esta obra que es tan importante para nuestro distrito, de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de partos. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que lleva adelante... Estás escuchando... Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres la Hora, Marisa. Son las 16:42. Bueno, ¿Qué le pasó? No, digo porque... Dígame la verdad, ¿usted estuvo en un aeroparque? ¿Dónde estuvo Elsa? Díganos la verdad. En realidad me quedé dormida. Voy a ser honesta. ¿Cómo dormida? ¿Estuvo de juerga? No. Voy a explicar una situación. Ayer, después de ir a tomar el helado, no de esos gustos, salí... Pero hay helado de brócoli también. No, compré frutillas en la calle. ¿Qué? ¿Qué? Raro usted, frutillas en frutillas la calle. Frutillas en la calle. Y me lo vendió una chica que me dio una cosa en la espalda. Pero bueno, era más la gana de comer frutillas. ¿Y se las comió calientes? No, le dije a Eulogia que me las lavara, pero bien, porque la había agarrado con la mano esta chica. Y anda a saber qué había tocado. ¿Sabe lo que hizo la Eulogia? ¿La Eulogia? Bueno, yo hablo como ella habla. Le puso alcohol. Para desinfectarlo. O sea que usted se mandó. Yo no sabía, yo le encontraba un gusto diferente. Y un kilo y medio me comí. Eso, papá. Por eso está media desfigurada hoy. Hoy está hinchada. ¿Qué es? Una reacción alérgica. Debe ser, porque yo comía. La última no recuerdo cuando lo comí. Me desperté hoy a las 3:30. Ay, por eso. Pero no tiene que ser con agüita sola. ¡No! ¿Qué agüita sola? Bueno, de última, una gotita de lavandina. Hablando de Eulogia. ¡Ay, no me la traigas! Porque la verdad es... No te la voy a traer. No se la voy a traer. ¡Ah! Tenemos un audio con esto de tema de la suba del dólar y de por qué. ¿El por qué de la suba del dólar? ¿Por qué? Estuvimos investigando, estuvimos tratando de hacer escuchar un poco, ¿cómo se llama? Latinoamericano, pero nos salió al aire por el tema de la luz. A ver si encontrábamos en Latinoamérica alguien que nos dijese. ¿Qué explica por qué? ¿Por qué? El porqué de la suba del dólar. Y encontramos al siguiente economista. Ese tema yo le estuve investigando. El dólar sube ya por naturaleza, porque es moneda yankee de Estados Unidos. ¿Dónde están los yanquis? Arriba de nosotros. Entonces todo tiende a subir. Claro. ¿Entendés? Bien. Eso es lo que sucede. Nosotros al estar abajo de ellos, todos tendemos a bajar. ¿Cuál es el gran problema que hay en Argentina? Que siempre está faltando en todos lados, para el teléfono, para el colectivo, para la máquina expendedora de gaseosa, etc. ¿Qué falta siempre? El cambio. Moneda. La moneda que es metal, es pesado. Claro. Que tira para abajo la moneda. Ya el mismo nombre de nuestra plata, de nuestro dinero... Ya te lo está diciendo. ¿Cómo se le llama? Peso. Es pesado. El liano, como una hoja, es verde, se va para arriba. Solamente aumenta y se va por los aires. Siempre. El dólar siempre anda de valija en valija. Claro. ¿Y a dónde va el valija? Siempre anda en aviones. que siempre hay un problema, que encontramos esta valija con dólares, que esto que el otro, porque es el tipo que sube, quiere volar, quiere irse para su tierra. Acá viene, se hace, se cría, todo bien, tranquilo, demás, manso. Pero después el tipo cuando agarra peso, cuando ya es un millón, el tipo raja. Cuando una fruta está verde, un tomate, una manzana, ¿a dónde está cuando está verde? Claro. Arriba. Arriba, es verdad. Se va para arriba. Tiene razón. Siempre está arriba. Su color mismo le lleva. Su inmadurez le lleva a estar arriba. No es como, por ejemplo, cuando ya el manzana está rojo, ¿dónde está? Acá abajo. Claro. Y el billete de 20 pesos argentino, ¿dónde está? Acá. Siempre abajo. No vale nada. Está ahí, ya está puesto, listo. No es como el dólar verde, inmaduro. Siempre está tratando de irse, de estar allá arriba, donde mirar, ser fanfarrón, engreído, creído, mirar lo demás. Vos estás ahí abajo, yo estoy acá arriba, siempre estoy arriba tuyo, siempre. Mirá, vos ahí, peso, yo acá, verde, arriba, volando, en un avión, en un valija, como sea, en un lora, como dijo él. No, no, no estuvo chequeado, no estuvo chequeado. Pensé, esto me lo mandó el gatito Coco, me dice, pone esto, que es la explicación de por realmente, qué el dólar. Realmente, y es entendido. Es muy metafórico, pero... Eso de fanfarrón lo comparto, ¿no? Que yo estoy acá arriba, eso lo comparto. Que extrañe que quiere subir. Y la metáfora esta de que viene acá, se cría, pero ya con un millón se va. Eso también lo creo. Sí. Así no, que... no, está muy bueno los análisis de este economista. Sí, vamos a traer más análisis de... Por lo menos para encontrar otra vuelta, ¿no? Digo. No, y poco, porque ve, ¿no?, que nos enredan. Pero fíjese, no habló de tasas, sumas, nada. Hizo una explicación científica. Y aplicó la metáfora, la literatura. Sí. La inmadurez del dólar. Tienes razón, ¿eh? Muy bien, la verdad. La verdad, lo aplaudo. Bien. Ahora sí entiendo por qué el dólar sube. Sí. Claro, tienes razón. Y es cierto, cargamos con el peso. Esto es el producto de la ignorancia. ¿Cómo van a traer un paraguayo a hablar de esas cosas? Y bueno, porque no ella también, pero sabe mucho, Elsa. Yo logré entender. Ahí tenemos. Bueno, bueno. Los enlatados. Enlatados fue esto, recién. Esto fue enlatado. Esto fue enlatado. A ver. Bueno, los alimentos enlatados, porque Agostina. Estas chicas de ahora que no cocinan. Entonces que van, llega el marido, una latita. Latita. Así lo tiene el pobre nene. Ochoa. Fíjate, flaquito. Es una espiga ese muchacho. ¿Por qué? Porque ella con una latita resuelve. ¿Qué quieres comer hoy? Arroz con atún. Todo arroz está todo atún. A partir de hoy vas a tener algunos, te tiro, ¿no? Por ejemplo, cerebro de cerdo. En el sur de los Estados Unidos, los sesos de cerdo son un alimento tan popular que se pueden comprar en conserva. O sea, usted prepara una ensaladita. Aparte... Los ravioles de seso de... El problema es que tiene 3.500 miligramos de colesterol. Es una bomba. Está complicado, pero bueno. Late, esa latita late. Claro, complicado. Después tenemos lengua de cordero. Ah, pero la lengua es rica. Yo he comido lengua. Si vos vas al sur, comes lengua. El cordero es como acá la vaca. Y pero el tema es que $5 cada una, viene la lata de lengua de cordero fileteada, las góndolas de supermercado están llenas. Ahora digo, el pancito debe ser medio chiquito, para la lengua de cordero es chica. No sé, pero ¿no? Entonces tenés que con chip. A ver, espere que le digo otra. Bueno, los gusanos de seda. Yo pensé que eran latas con cucarachas, pero no, eran gusanos de seda. ¿Pero qué? Y como la crisálida, es un... Mira cómo te hablo. La crisálida, el gusanito, es un bocadillo tan popular en las calles de Corea, que, o sea, las criollas que venden ahí en los mercados, en las ferias. Comen once, que te venden ahora el claro, bueno, ahora han llegado a venderlo, no solamente en lata, en latadito que vos te podés comer, en papel. Sino los snacks. Ah, vos mientras la película, crack, te comes unos snacks de gusano. De una crisálida, en base a un gusano Está bien. Bueno. Pero debe tener gusto a Roquefort, algo así, porque el Roquefort también, ¿eh? ¿A usted qué le gusta tanto? ¿Tiene que ver una mariposa con el Roquefort? Por el gusano, digo. Y pero hay gusanos de varias cosas. Y pero debe tener de seres humanos también. Debe tener el mismo gusto. No sé. Bueno, después tenés de escorpiones, Agos. Pero te tenés que ir hasta Tailandia. ¿Y pero cómo es? Y no, nada, te venden el ¿y el veneno? Y con veneno y todo. ¿Ah, todo? ¿Sí? La etiqueta aclara. Ah, no. Hay etiquetas que aclaran. ¿Con o sin veneno? Y dice, góndola de suicidas. No, no, porque como el veneno está en la colita, y hay gente que, como el otro día que comían el pez globo, y claro, le gusta esa sensación de la muerte. Bueno, tampoco le van a poner todo el aguijón. Le pondrán una puntita, como para hacer un chiste, tipo un puta parió. Hablando de entonces poner dice, la puntita... Y sin veneno. Así como acá tenemos atún en aceite. En natural o al aceite. En aceite, con o sin sal. Bueno, acá tenéis escorpiones. Con o sin veneno. Sí. Vos elegís qué le querés dar a tu marido. Uh-huh. ¿Cuánto cobraste, pa? No me gusta la suma. No. Con veneno. Por lo menos cobramos. Claro. Y después otra cosa, es muy rica, ¿viste? Una ensaladita fresca para comértela a la tarde. Serpiente de cascabel. Está bien. Está buena, no, en América del Norte ya no saben qué hacer con las víboras. Claro, entonces, a comérselas. No se dice, viste que se dice no saben serpiente. Qué hacer. Viste que hay bichas por todos lados. Y bueno, es un ingrediente usual en las barbacoas. La barbacoa de esa casquerosidad. Y bueno, te lo venden y dice que tiene como un sabor ahumado. Fumado está que se coma eso. Yo, la verdad, y también. Aclara que... ¿con o sin veneno? No. Ah. Eso no, el veneno no. Pero que hay algunos que vienen con los cascabeles. Porque según el conservante lo haces como un crack. El cascabel. El cascabel hace chichichich. Sé que le deben poner algo que lo hace crocante. Pero imagínate, estás comiendo una barbacoa y te empezás a bailar. Y dije, ah, la mierda. Así que vea, tenés varias opciones. Me hago. Después te traigo más. Hablando de poner la puntita, ¿sabe una cosa? ¿Quién se peleó? ¿Sabe quién se peleó? Manguera Valenzuela con el nieto de Mirta. ¿Por qué? Porque dice que, viste, que Mirta ahora va a ir a Telefe con una como actriz. Y dice que Gonzalo Valenzuela dice que la tiene que apretujar a besar toda la vieja. Y no la quiere. ¿Sabes lo que debe ser besar a Mirta Legrand? Y debe ser como el pollo enlatado. ¿Pollo enlatado? Claro. No, como una lengua de corte, claro. No, como el pollo enlatado, que cuando vos abrís la lata, está todo viscoso, grasoso, con toda esa gelatina. Ay, sí. ¿No? Cuando lo metés al horno, dice que queda con un aspecto esquelético. Como con gusto a nada. Como Mirta. Claro, yo eso ya... ¿Qué asco? Ay, no sé si vuelvo a abrir una lata más en mi vida. Pero, ¿sabe una cosa hablando de latas? Usted vio que las latas, no sé si ha comido últimamente duraznos, ¿no? Tenga cuidado con lo que... No, pero vio que los duraznos, cuando usted abre la lata, usted ve el durazno grande, lindo. Lindo. Y abajo que está el durazno pobre, el durazno chiquito. ¿Pero por qué hacen eso? A mí me pasó que en una lata de durazno... Había, estaba el Durán, el señor Duranón. No, el gusanito. Oh. No. ¿Nunca se comió una manzana con el gusano? Sí, ahí está. Sí. Acá dice que se comió una mitad. A mí una vez me sirvieron una ensalada en una parrilla y me dio la mitad del gusano. No, a mí me... Yo la devolví, pero... ¿La ensalada? La otra mitad del gusano nadie se levantó a devolverla. Así, no. ¿Y usted sentía que le caminaba algo por el... No, se ve, me pongo a condimentarlo y la veo ahí entre la lechuga, una cosa que se sacudía así. ¡Qué asco! Corona no es, dijiste. ¡Ay, por Dios! Y que no te pase de hervir un choclo y que te haya quedado el gusano dentro del choclo. Revienta. No, queda pegado. Ay, no. La muerte no, del gusano por loco. Por favor. Y pero a lo mejor está descubriendo una comida nueva. Ay, no. No me haga eso. ¿Qué? No me haga eso. Y hablando de cosas empaquetadas, vio que venden también verduras cerradas al vacío. Sí. Bueno, esto aviso a los vegetarianos, ¿eh? Una chica compró, dijo, "Ay, mira, está barata la radicheta." agarró 1, 2, 3, 4, 5 paquetes, fue, lo metió en el freezer, llega a trabajar, saca la bolsa del freezer, cuando la va a abrir, había un pichoncito. ¿Un pichoncito de qué? De pájaro. Yo pensaba de... Muerto, obviamente. Un pichón. ¿Pero qué tiene que ver un pájaro? Entre medio de la lechuga. Y un pichón que se ha caído de un árbol y lo metieron en... ¿Podemos hacer una metáfora? La radicheta. ¿Podemos hacer una metáfora de eso? La radicheta. ¿Quién se le dice la radicheta? A los radicales. A los radicales. ¿Y pichón? ¿Quién era un pichón? Hablando sin saber. No, pero yo vi la era bolsa. Un pichón era cosa. Realmente era un asco. No, en serio, fuera de joda. ¿Sabes lo que era? Pero pudo utilizar la rayita después. No, hizo semejante juicio que habrá hecho. ¿Vos sabés lo que es? Un platal agarrás. ¿Y cómo demostrás que el pichón ese estaba dentro de la... Si estaba cerrado al vacío. Congelado. Aparte, de con los ojos saltones. ¿Qué pasó? Te cuento, Agos. Una chica te compró verduras congeladas. Y cuando sacó una del freezer, compró y metió en el freezer. Cuando sacó una bolsita, la iba a abrir para hacerse la ensalada, encontró un pichón. Pero, ¿y cómo hizo para demostrar que el pichón ese estaba, que no lo puso ella? Y si no está cerrado al vacío, eso, es chatito, aparte. Vio que es todo cerrado al vacío y todo es chatito. ¿Sabe cómo se cierra eso al vacío? ¿Usted vio cómo se cierra todo al vacío? Claro, y el pajarito quedó ahí. ¿Pero cómo se metió ese? Eso le pasa por fisgón. Porque se cayó de algún árbol y levantaron la radicheta y la entraron a empaquetar y bueno. Y andás, ay no, y lavaron y siguió. No, me imagino la madre. Era un pichón, recién salió el huevito, no era un pájaro. Me imagino la madre buscando ese pichón. No, qué asco, no, sabes lo que quería comer. Pobrecita. No, no es tanto. Ah, vamos a algo alegre. A mí lo que me gusta, hablando de pichoncitos, el coso de su cuñada que le había hecho, que el pichoncito no hacía caca. Cuéntelo. Pero son 57, si lo cuento. Ah, bueno, no, listo. Bueno. Ahí está, el sábado que viene voy a contar la historia del pollito. El pollito. Háganme acordar que voy a contar la historia del pollito. Vamos a cantar la canción del día. Y la canción del día de hoy es para pregonar, y no vamos a cantar pregonando, para pregonar que Cristina ya se saque el luto. Que se saque el luto ya y está, que no diga que es vieja, que no es vieja, diga que no está para el amor. Que quiere que la apoyen. Y Cristina, si quieres que te apoyen. Cambia el look y sí. ponete algo lindo, algo fresco. Algo amarillo. Controle el desprecio de ser amarillo. Dale. Vamos, Cris. ¿Canta usted esa? Mucha la cumbia. Pero esta está buena. No sé, qué sé yo, a ver. Mira cómo mueve la pata, mira cómo mueve el pesito. ¿Qué que le sale esa? ¿Cuántos años de ir a trabajar a Merilo? Y con las frutillas. Ay, tiene un aliento Elsa. ¡Ah! Resaca. Pues se trajo ahí una bolsita con... ¿Qué sigue, Cody? Va. De grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. De grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo loco con mi pollera amarilla. Al negro todos los vuelvo loco, mamá. Al negro lo vuelvo loco, mamá. Con su pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá. Con su pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá. Con su pollera amarilla. Un pasito para acá, un pasito para allá. Moviendo la cintura, moviendo sin parar. Un pasito para allá, un pasito para acá. Moviendo la cintura, moviendo sin parar. Y nos vamos yendo. Esta noche en CCP la disco latina. Y también dedicada a los pollitos que son amarillos y que venden en la estación. La señora Agostina Laura Zulpici en la puesta del aire. Marisa Villegas. Alias Mercedes. Merceditas. Un dulce encanto. Néstor Benítez. Elsa Verderota. Elsa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ven pa' acá. Moreno 90.1.